vi llegar y a mi vivir era el desierto. Fuiste la tentación de un corazón que estaba muerto. Con tu mirada, con tu sonrisa, con el encanto que hay en ti, al fin pude, con tu fulgor, ver realizar este milagro de amor. Por ser mi tentación y mi obsesión, lindo querer, llévate ya mi corazón, porque es tuyo. Y mi obsesión, lindo querer, llévate ya mi corazón.